Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Vamos a hacer algo entonces, ¿te parece? Claro. Vamos a tirar una canción y escuchamos. Bueno, y ahí estamos escuchando a nuestros queridos amigos de Alvear Oeste. Y bueno, esta banda que ya es legendaria en Mendoza y muy querida por todos. Vamos a lo que es. Así que un gusto que estés acá en la radio, amigo Don. Bueno, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que vengo. Así que, y sí, muy contento por lo que nos está pasando de a poquito. Más allá del tema de la aislación y la pandemia, que tenemos que hacerle caso. Sí, hoy. Pero bueno, contento porque va saliendo lo que veníamos trabajando y falta menos, sí. Bueno, y creo que la gente se puso muy contenta y bueno, también esto salió idea de darle más auge a todo esto que se está por venir por esta querida banda y legendaria banda, vamos lo que es, de acá de Mendoza. ¿Cómo estás, amigo Duende? Sí, bien, muy contento porque es un trabajo de muchos años y bueno, ya es hora que tuviéramos ese disco, así que los cuatro estábamos muy felices también por con la gente que trabajamos para grabarlo, con Didier y con Matías Jodar, así que fue un momento de aprendizaje muy bueno. Sí, esto la verdad que, bueno, cuando lo escuchamos ese día en el asado en la finca del amigo Toro, saludos también a Ale Vélez y a nuestro amigo compadre. Así que la verdad que porque ya el Alvear es como familia, ya son muchos años y la verdad que... Sí, la verdad que sí. Yo ni me acuerdo, es mi segunda vez que estoy en la banda, ni me acuerdo cuándo fue la primera vez, en qué año, pero sí, son muchos años juntos. Y la verdad que toda la gente que estábamos ahí, la verdad que una emoción. Y bueno, verte a vos, al Toro, la verdad que muy emocionado y por todo esto, porque la verdad, como decís vos, es un esfuerzo y creo que de a poquito y falta poco para que llegue al objetivo. Y bueno, los queremos que pase esta pandemia porque lo queremos ver en vivo arriba del escenario. Sí, lógico, nosotros también tenemos una gana de salir a todos lados a presentar el disco, la presentación, laburar mucho, hacer un video, todo lo que conlleva sacar un disco adelante, ¿no? Así que estamos desesperados por salir, por así decirlo. Bueno, y aparte, como estábamos hablando ahí en el comienzo, el Alvear ha tocado con todas las bandas de acá de Mendoza, por eso muy querida, y hasta el Palo de Extremo, que yo me acuerdo de los comienzos del Alvear con la gente de Septicemia y eso. Belfegor, de allá, de gente de San Martín. Sí, hemos pasado por todo. La verdad que se aprecia la banda y bueno, creo que no creo que nadie esté no contento por todo esto que se está viviendo en sí en la banda. Sí, son muchos años de andar por todos lados, de tener muchas bandas amigas. Yo creo que es lo que hemos sembrado durante muchos años. O sea, siempre fuimos personas con perfil bajo y con mucha educación con los demás, ¿no? Bueno, bienvenido, querido Duende. Gracias. Te juro que pensé que habías venido antes. No, es la primera vez que... O sea, te he sentido... Es raro. Es la primera vez que vengo y ha venido con todo el desorden, la reestructuración de la radio. Bueno, ¿cómo estamos con el tema ahora? Nos agarró justo ahora el tema de la pandemia, sí. Venía con el proceso justamente de grabación. Sí. ¿Dónde lo estaban grabando? Me dijiste con... Con Matías Jodar y Didier Turello. Bien. Aclaremos a la gente que quién es Didi, en este caso nuestro querido amigo Didi, baterista de Lupus. De Lupus también. Bueno, y Matías Jodar, un gran bocho, y lo estamos escuchando. Creo que estamos apreciando lo que han publicado hoy día. Es increíble. Como decía Pájaro, hay gente que ya estuvo escuchando un poco anticipado, pero esto es un pre, y quiere decir que me dijiste recién que viene otra cosa mejor, o viene algo... Sí, tal cual, es así. Todavía no está terminado, esto no es definitivo. Uh-huh. Sino que son las ganas de nosotros de poder sacar algo para que la gente vaya escuchando. Bien, también me enteré por ahí. A ver. Que se venía una clase de compilado acá en Mendoza. Sí, señor, sí. ¿Cómo sería? Contanos. Mirá, es un compilado con muchas bandas. No me acuerdo de todas, así que pido disculpas porque no me voy a acordar de todas. Pero están Los Chantas, está Dar Semillas, Los Trapos de Abel. Uh-huh. Y un par de bandas más. Reacción creo que está. Y les pido disculpas a las otras porque no me acuerdo, lo vi esta mañana eso. Bueno, son muchas bandas, eso es muy importante. O sí, sea, conjunto de bandas de Mendoza. Sí. Uh-huh. No quiero pecar mentiroso, no, pero creo que son alrededor de 10 bandas, creo que son en el compilado. ¿El compilado sale ahora, en esta época de cuarentena? Sí. Buenísimo. Sí, esa es la idea, sacarlo en esta época. Bien. Bueno, son bandas de Mendoza, Los Chantas dijiste, nombraste los otros. Los Trapos de Abel. Los Trapos de Abel, bastante interesante. Sí, y ustedes que están con todo el golpe. Dar Semillas, Reacción, también. Y hay unas más que no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, sí, son muchas. Son muchas. Bueno, ¿ya venían con algún proyecto de presentación del disco en algún lugar? Sí, tal cual, sí. Estamos analizando lugares, porque todo es una cuestión más que nada también de que sea más redituable para nosotros. Correcto, sí. Hay muchos lugares que uno va barajando, pero hay que ver también hasta dónde uno puede solventarlo, porque lamentablemente es como siempre. Yo sé que suena trillado, pero la cultura acá la hacemos nosotros. Exacto. Porque nadie nos ayuda. Esto es Build Yourself. Correcto. Sí, estamos justamente creando una campaña que ahora se viene con respecto a eso, que la cultura... Sí. Somos nosotros, pero también nosotros somos cultura. Que nos agreguen a situaciones culturales. Obviamente. Vos fíjate que esto yo lo vengo viendo en el metal extremo hace 10 años ya. Es más, hay unos chicos de Tunu Yankee que tienen un sello que se llama Did Yourself. Uh-huh. Y es que la única manera de poder estar en esto es autogestionarse. Independientemente. Sí. Así que cultura, gracias. Y bueno, apoyar. Y sí, lo que queda es autogestionarse, como yo siempre lo digo, no hay otra. No hay otra porque, bueno, es complicado por diferentes puntos de vista que no vienen al caso a decirlo, ¿no? Obvio. Bueno, ¿el disco ya tiene nombre? No, todavía no. Eso es lo que me interesaba. No. ¿Cómo se llama el disco de Alvear? ¿Cómo se va a llamar? Son muchos años, así que hay que pensarlo muy arte bien. ¿Arte de etapa ya? ¿Algún artista? ¿Algún paisaje? ¿Algo? Se está dando vuelta en muchas cosas, pero todavía, bueno. Bien. Esto te limita mucho, esto que nos está pasando todo, mundialmente. Juntarte con un diseñador, juntarte con nosotros mismos, la banda, cuesta muchísimo. Si Dios quiere, el martes vamos a ensayar recién de tantos meses. Uf. Así que respetando el protocolo, todo lo que te piden. Bueno, también tengo que preguntarte si hay... Bueno, están trabajando en la producción, eso es importante, va con portada, va con nombre de disco. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? Ocho. Muy bien. ¿Van a salir como sencillos o va directamente todo así? No, va todo bien. Va todo encasillado. Todo el proceso hay. Bueno, también por supuesto dentro de todo este vínculo de streaming de videos va también quizás un videoclip, alguna cosa a la propuesta. Sí. Esa es la idea, es trabajarlo de todos los medios de comunicación posibles. También, o sea, en todas las plataformas digitales también, esa es la idea. Bien, me encantó. Esto es lo que queríamos siempre nosotros, ¿no? Sí, obvio. Felicitaciones porque es el momento perfecto para poder concretar esto. Sí, yo creo que sí. Irónicamente era el momento perfecto porque ya no estamos grandes todos también, ¿no? Era ahora o nunca, chicos. Era este el momento justo. El momento justo. Claro. En la cuarentena. Claro. Es que realmente ellos vienen hace rato con este proyecto y sabemos los amigos, los cercanos que se estaba gestando. Mirá que los cuatro estamos grandecitos, así que sí. Era el momento justo para grabarlo. Los cuatro, son increíbles. Y este domingo, este último día de mayo, tuvimos la oportunidad de escuchar y... ¿Puedo decir a la gente que hemos escuchado más música de este disco? Sí, lógicamente. Es increíble, me encantó. Por ahora tenemos nada más que esos tres. Pero ya en esta semana que viene o la otra ya vamos a tener algo más definido. Bien, y sale el compilado también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar esta canción, Aprender la Lección, Alvear Oeste, presentando esto acá en Por Nacer 2020. El odio invade tu ser. Es bueno darse cuenta y empiezas a crecer. A darte cuenta y entras a caer de quienes te rodean y los que quieren tu bien. Pensás perdiste el tiempo, yo te digo que no. Es bueno darse cuenta y aprender la lección. Escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena.